Hey, Randy. Vamos a abusar, agarrarte por el pelo. Vámonos un down, todo el mundo al suelo. No se preocupe que lo que pasa aquí, aquí se queda, tira hacia el que sea. Llama al bantén y yo te pago lo que sea. Salva la vida así, baja pa' casa, te crea y tú veas. Que esta nena o te llamo la perrera. No quiero decirte ni compararte con una rampetera. Simplemente si no se deja llevar, él va pa' afuera. Se enamore y vamos a darle slow. Hoy tú no ves que me parezca con tu flow. Sencillamente feca cuando se maquilla. Ronca de santa, es senda putilla. Abusadora, pecadora, baila bien. Nunca se enamora, venga al cien. No se equivoca cuando le da puerta baja. Cuando la pinta se la raja, se la raja. Silencio, mucho, mucho humo de incienso. Bellaqueo intenso que me deja menso. Silencio, mucho, mucho humo de incienso. Bellaqueo intenso que me deja menso. Bebe, bebe, bebe, este es un abuso. A esa malvada no le he dado y me acusó. Así está bien, tú eres la trampiel. Solo quiero que le dé, quiero que le dé, quiere limón y miel. Un bichoteo más cabrón que loca. Sáltame del medio que tu flow es barato. Pila de flow de caco, aquí no hay sapo. Las tuyas son funditas, de los míos son sacos. Qué maldito flow, qué maldito swag. Estos cabrones están chequeando pa' después copiar. Negro de tela, cantao, que hasta el espejo me cela. Respeto de la vieja, estoy brillando nueva escuela. Arrebatao, yo quiero que baile. Que te he notado, yo quiero que brinque y salte. Yo sé que va pa' allá y no se quita. Después de ella se hace la zapita. Dicen que cuando sueno es un abuso. La chori lo promo, le gustó y me acusó. Me acuso de abuso. Se queda, tira hacia el que sea. Llama al bambino. Yo te pago lo que salva la vida. Si baja pa' casa, te crea y tú veas. Que esta nena o te llamo la perrera. No quiero decirte ni compararte con una rampetera. Simplemente si no se deja llevar, el lado afuera se enamore y dame una noche caliente. Voy yo estar ready pa' meterte hasta el diente. Y mala mía, que estás ardiente en hot. Enterita desde atrás hasta el frente. Suda y deja que te suba la temperatura. Tienes la cura que me quita la amargura. No tengas miedo, solo muévelo pa' atrás. Sé que tú vas pa' el choli, baby, no te quedarás. Un bichoteo más cabrón que los capos. Sáltame del medio que tu flow es barato. Pila de flow de caco, aquí no hay sapo. Las tuyas son funditas, de los míos son sacos. Bebe, bebe, bebe, este es un abuso. A esa malvada no le da un acoso. Así está bien, tú eres la de piel. Solo quiero que le dé. Quiere limón y miel, quiere limón y miel. Quiere que le dé, quiere que le dé, quiere limón y miel. Quiere limón y miel. Pa' que baje, baje, que las rodillas te tiemblan y tú baje, baje. No seas pachosa, dale, saca el coraje. Ponte salvaje, dale y haga que yo baje, baje. Es que está arrebatado, yo quiero que baile.